próximo sábado 24 de noviembre en Cizur Mayor, Navarra, novena edición de Sorgingawa. En el Gasteche Esparru, almuerzo vegano, debate sobre anarquismo en Euskal Herria, comida autogestionada, concierto folk con De Hiedra, batucada. Y en el Frontón, feria de distris. Y a las 7, conciertos. El Conde Rata, San Blas Posé, Siete Balas, Criatura, Atrincherados, Brutus Doctors, Vide Bacarra y Pilindrajos Bay. Carlos, tú eres uno de los responsables de la novena edición del Sorgingawa, que se celebra el próximo 24 de noviembre en Zizur Nagusia, en Nafarroa. Bueno, no sé si llevas un poco desde los orígenes desde este festival anticomercial de hace 9 años, si lo llevas desde ediciones más recientes, pero bueno, ¿nos podrías explicar un poco cómo salió la idea de este festival, quiénes lo empezaron a impulsar? Bueno, yo llevo desde hace 3-4 ediciones, pero bueno, más o menos la filosofía de este festival era desde un principio pues crear una fiesta en la que se demuestre que es compatible y que es posible compaginar la lucha con el ocio, un festival en el que se pudiese disfrutar y tener fiesta, pero además reivindicar pues en este caso la música anticomercial o otros principios de Sorgingale Banaketak. El festival se llama Sorgingawa, viene un poco a raíz de la distribuidora, me imagino, ¿no? Sorgingale es la distribuidora, que es la que organiza la Sorgingawa, es una distribuidora anticomercial, también Biblioteca Libertaria de aquí de Zizur, que lleva funcionando pues ya 12 años, creo que son. Y pues bueno, eso, Sorgingawa al final era una forma de coger toda esta filosofía, todos los principios de Sorgingale y volcarlos durante un día y hacerlos visibles a la gente. Sorgingale, que bueno, en Zizur Nagusia se trabaja, tiene bastante relación con el Gasteche Esparru, ¿verdad? Así es, somos parte el Gasteche Esparru de la localidad, está compuesto por varios colectivos, como puede ser la Gaste Asamblada, y uno de ellos es también Sorgingale Banaketak, así que guardamos gran relación con ellos. Uh-huh. Has mentado también antes la Librutegi Libertaria. Decías que has estado en las 3-4 últimas ediciones. Quizás la pregunta es muy muy genérica, pero un poco la sensación, la valoración de todos estos años, me imagino que positiva, para seguir con ello hacia adelante. ¿Qué nos podrías contar de ello? Pues bueno, lo que se ha hecho hasta ahora pues eran intercambios de libros. Sorgingale, como labor propia, lo que hacía era editar discos, y ya en el último año lo que hemos hecho es editar también un libro. Ha sido la primera publicación, que es Comunidades sin Estado en la Montaña Vasca, y ha sido la primera coedición que ha hecho Sorgingale en cuanto a material de libros. Y bueno, luego por lo demás la actividad consiste en ir adquiriendo cada vez más libros, pues ya tenemos una biblioteca con varios cientos de ejemplares, y bueno, eso, abierta a todo el pueblo, a todo el mundo. Y luego pues aparte, en las salidas que hacemos a conciertos, festivales, ferias, etcétera, pues también sacamos parte de ese material para hacerlo más visible a la gente. Uh-huh. Vale, para este año, la novena edición, hemos comentado, para este sábado, no, para el siguiente día 24 de noviembre, actividades durante todo el día, como viene siendo frecuente en el Sorgingawa, en el Festival Sorgingawa. Coméntanos un poco qué nos podemos encontrar, qué se puede encontrar la gente que acuda desde la mañana a la fiesta del Sorgingawa. Pues ya desde la mañana el festival arrancará a las 11 de la mañana con un almuerzo vegano, que está abierto a todo el mundo para que se pase y pruebe pues las diferentes delicias que van a preparar unas compañeras. Luego a las 11:30 empezará una mesa redonda sobre el tema, será el anarquismo en Euskal Herria, presente, pasado y futuro de lucha, y en el que participarán distintos ponentes de cierto renombre dentro del mundillo libertario, como puede ser la revista libertaria Quincha Susena, Sale Santos, varios escritores de enciclopedias del anarquismo similares, eso pues se pretende que se cree un debate en torno a lo que ha sido y es el anarquismo en Euskal Herria. Sale Santos, es el autor del libro Comunidad sin Estado, ¿no? Exacto. Si no me confundo. Luego el día seguirá con una comida autogestionada en el que eso pues cada uno lleva lo que pueda o lo que vea y se pone todo en común, se reparte un poco y así comemos todos y todas. Y luego de sobremesa estará el grupo de Yedra, es un grupo de folk. Y eso es prácticamente lo que va a haber en el Gasteche, todas estas actividades en el Gasteche Esparru. Luego ya en el frontón por la tarde recorrerán las calles una batucada del pueblo y luego ya a las 5:30 empezará la concentración de distris anticomerciales en el frontón y habrá además, mientras tanto, una exhibición de graffiti. Luego ya nos iríamos hasta las 7 de la tarde donde empiezan los conciertos, que por entrada de 5 euros también regalaremos un CD recopilatorio de grupos que ha editado Sorgintale o que participan en el festival o que han sacado disco recientemente. Y pues los grupos que van a tocar este año son San Blas Posé, El Conde Rata, Brutus Doctors, Vide Bacarra, Criatura, Siete Balas, Atrincherados y luego Pilindrajos Bai, que es un espectáculo de marionetas. El Conde Rata, si no me confundo, de algunos componentes son de Sisur, que hablamos de una vuelta del grupo o algo puntual. Sí, el Conde Rata es un grupo de los 90, empezó a eso del 96, se separó ya en el 2001, desde entonces había dado un par de conciertos, pero ahora ya ha hecho efectiva su vuelta al escenario con algún cambio, pero manteniendo la formación inicial más o menos y pues eso se les ve con fuerzas y parece incluso que próximamente van a grabar algo. Pues ánimo, me imagino que los demás grupos, como lo has dicho, Festival Anticomercial, se ofrecen a tocar en el festival, normalmente mucha variedad, me recuerdo en ediciones anteriores, grupos de aquí de Donostialdea. ¿Cómo suele ser el trato? Me imagino que correcto y súper cordial, ¿no?, entre todos. Sí, lo que intentamos es que haya grupos pues de diferentes estilos, pues este año vemos que hay desde ska hasta hardcore, pasando por punk, street punk, o sea que se vea diversidad estilística, porque el mensaje que queremos dar es que por encima del estilo está la filosofía musical, la filosofía anticomercial, por encima del estilo, y todos los estilos pueden mantener esta concepción de la música. Luego pues eso, hay grupos pues desde unos que llevan gran andadura, una trayectoria larga, hasta otros que acaban de sacar su primer disco, esos grupos desde Nafarroa, tenemos también de dos de Madrid, eso intentamos que haya variedad, tanto luego pues son grupos, las Brutus Doctors, que es prácticamente femenina la formación, que se vean también grupos en euskera, queremos que se vean distintos valores, pero eso compartiendo un objetivo común que es la música anticomercial, y el trato que se les da a los grupos es el mismo, o sea, no... Ahí no hay uno que cobre más por ser más, por llevar más, sino que todos los grupos reciben un trato igual, cubriendo siempre los gastos, que la organización siempre cubre los gastos. Si un grupo viene de Madrid, tiene más gastos que si viene del pueblo de al lado. ¿Se entiende? Eso es. Y volviendo un poco al tema anterior de las distribuidoras, si nos escucha alguien que quiera acercarse con su mesa, con su material, aunque me imagino ya, y viendo tanta edición, es bastante conocido el Sorgingawa y acude gente de todos lados del estado, te puedes encontrar mucha gente por allí. Pero bueno, volviendo un poco a la pregunta, me imagino que estará abierto la participación en la distribución alternativa, ¿no?, para cualquiera que aún no se haya apuntado. Sí, la feria de distribuidoras pues ha convertido ya en uno de los actos principales del festival, y eso, se congregan pues como mínimo una veintena de distribuidoras de distintas partes del estado, y al final eso es uno de los actos centrales en este festival, pues porque se convierte en un punto de encuentro para estas distribuidoras y luego también de cara a la gente, de acercar toda la actividad que se lleva haciendo durante el año. Gente que se pueda poner en contacto con vosotros, alguna página web de referencia sobre la propia historia. Sorgintale, pues buscando en Google Sorgintale Banaketak ya lleva al sitio, pero por si acaso digo la dirección, es www.sorgintale.wordpress.com. Vale, de acuerdo. Vale, pues nada, Carlos, agradecerte estas palabras para... para saber un poco más del festival, para darle un poco más de cancha, anunciarlo un poco más de vidilla. Y nada, pues y a ver si nos vemos allí, si no, hasta una próxima y que todo salga bien. Gracias a vosotros. Venga, un saludo. Vale, agur. Datorren azaroaren 24an, Zizur nagusian Nafarroa, Zorgin gaua, 9. edizioa. Esparru gaztetxean, 11. veganoa, itzaldia, baskari autogestionatua, folk kontzertua deiedrarekin eta batukada. Eta frontoian, Distri azoka. Eta 7 kontzertuak. El Conde Rata. San Blas Posé. 7 balas. Criatura. Atrincherados. Brutus Doctors. Bide bakarra. Eta Pilindrajos bai.